Te saludo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fede, ¿cómo te va? Bueno, Daniel, a ver, todavía tenés, me imagino que todavía tenés la lapicera en la mano. Sí, más o menos. Ya acabo de regresar, pero la verdad que contento. Mira, hace una semana particular, la verdad, porque estamos con todos los preparativos de mañana, que seguramente ya debe ser el otro tema a hablar, pero digo, lo que acabo de firmar es algo importantísimo. Y al momento que estuve recién con el gobernador, se acordaron con este tema, lo hablamos en noviembre del año pasado, más precisamente en la localidad de Agua de Oro, cuando llegaba con los troncales. Porque en ese momento yo se lo planteé y le dije, con toda la confianza y la amistad de años, pese a que somos de distinto color político, pero bueno, creo que estas cosas son las que a veces terminan beneficiando. Digo, gringo, le digo, vos estás llegando con el gas a todos los lugares y la gente no puede hacer la obra. La verdad es que me miró medio como enojado primero. Dice, ¿cómo me puede decir esto? Le digo, ¿sabes qué pasa? Le digo, el problema pasa, le digo, por el costo de la obra. Y es como que no es tan beneficiosa el tema de lo que termina siendo la factura cuando te llega, a diferencia de lo que era años anteriores, que vos entrabas a cualquier casa y tenían 10, 12 calefactores y te terminaba llegando tal vez una boleta bimestral de 150 o a lo sumo 200 pesos. Hoy no es la misma realidad. Hoy, o sea, la boleta de gas, hoy el gas es mucho más caro. Sumado a eso, la gente empieza a ver cuánto sale la obra de redes. Bueno, digo, acá lo que hay que hacer, digo, a través de la mesa provincia municipio, es generar un fondo. Bueno, es lo que se ha firmado hoy, por eso obviamente que estaba en la nómina. Para firmar conjuntamente con las otras grandes ciudades como San Francisco, Villa María, Río Tercero. Así que la verdad que contento, digo, porque esto, ¿qué nos va a permitir? Una vez que tengamos el proyecto constructivo aprobado por la empresa prestataria, en este caso Ecovás, que también hizo la adhesión, automáticamente el costo que tenga esa obra la va a financiar la provincia. ¿Qué significa? No es gratis la obra, esto para que quede bien claro, es lograr una financiación, depende de los ingresos de cada vecino, hasta 48 meses. Con lo cual termina siendo importantísimo. Entonces, si hablamos de una obra que podría costar entre 30, 35 o 40 mil pesos, estamos hablando de una cuota cercana a los 1.000 pesos. Fíjate vos que hoy por hoy, yo cuando hablaba con los vecinos, no es lo mismo una cuota de 3, 4, 5 mil pesos cuando se hablaba de 12 o 18 meses para poder financiar, que hasta en 48 meses. Cuando hay por cualquier servicio, ya sea un servicio de cable, un celular, se termina pagando ese monto y ya estamos hablando de una obra tan beneficiosa como es el tema del gas. Así que la verdad que en el caso particular de nuestra ciudad, que tenemos todos los proyectos constructivos en Ecogas, que ya lo habíamos solicitado la actualización, justamente me encontré ahí con el presidente de Ecogas también, así que la semana próxima le pedí por favor una audiencia, teniendo en cuenta que es una semana corta, por los dos feriados, pero bueno, me la dio para el jueves que viene, para ya estar ahí firmando ya la actualización de los convenios, y bueno, rápidamente empezar con todo lo que es el proceso administrativo, que en estos casos no es menor, porque a veces te llega hasta 30, 40 días poder empezar con todo lo que significa poder tenerlo. La documentación en regla para que sea aprobada y de ahí en más. Así que bueno, si Dios mediante con la fecha que más o menos estoy dando, a fines de junio, deberíamos estar ya con todo el proceso de licitación para dar inicio a la obra, ¿no? Es una muy buena noticia la que contás, Daniel, para los vecinos de Mendiolaza. Y es interesante el análisis que hacías en esta charla, ¿no? Con Juan Schiaretti. Nosotros el otro día estábamos en Unquillo también haciendo la cobertura de unos préstamos de Bancor a la gente con la misma finalidad, ¿no? Tratando de que la gente se le anime a la obra de conexión del gas natural, que otrora era prácticamente un milagro y algo esperado ansiosamente por las familias. Y que hoy en este contexto, Daniel, de tarifas y esta escalada de los precios de los servicios públicos donde el gas está allí incluido, por ahí la familia dice, mira, la plata que tengo que poner para conectarme, no, me quedo con la garrafa que más o menos la voy controlando, ¿no? Qué situación difícil. Bueno, esto era porque esto después hay gente que tiene las redes, porque la gente hace el cálculo como siempre, normalmente. Lo que pasa es que ahora, a diferencia de cómo está la situación con relación al tema de los servicios, la gente hace su propio análisis. Entonces, imagínate, si vos hablabas de 30 a 35 la red domiciliaria, que es la que pasa por el frente de tu casa, y a su vez después tenés que hablar de 30 a 35 para hacer las conexiones internas, estás hablando de 70 a 80 mil pesos. ¿Qué? Por lo cual, no se termina amortizando si vos lo haces en 12 o en 18 meses. Primero, porque tenés que tener obviamente un ingreso importante para poder afrontar una cuota de 2, 3 o 4 mil pesos, que esto era lo grave. Uh-huh. Entonces, esto por un lado, que ahora tengamos este fondo para las redes y que posteriormente la gente, después para hacer la conexión interna, lo tenga a través del Banco Córdoba con cuotas que ahora se ha estirado, los créditos eran hasta 25 mil pesos, hoy se anuncia también, con el cual firmó también el presidente del banco, a 35 mil pesos, ya garantiza, digamos, y también hace un poco de elocuencia a lo que yo venía manifestando con el tema de los costos. Pero ahí el presidente del banco le dice, en el caso vale 35, le digo la obra, le digo, sí, pero es lo que han planteado los números y es lo que significa hacer una conexión. Y ahí cuando firmaba se reía y me dice, ahí te hemos hecho todo, dice, parece que este convenio fue exclusivamente para Mendiola, salvar gastándome, ¿no? En el buen sentido. Pero bueno, eran los números que yo ya desde el año pasado, desde el segundo semestre, cuando empezamos a ver todo este tema de gas, se me venía dando. Pero bueno, lo importante es que esto le sirve a todo municipio que adhiera a este plan, a este programa, va a tener esta posibilidad de poder financiar la obra a los vecinos y continuar. Y en el caso nuestro particular, imagínate que lo teníamos parada primeramente por la falta de gas. Cuando llegamos con la obra, el problema ya pasó a ser económico, no pasó a ser el tema del gas. Y así que bueno, seguramente que ahora cuando lo carguemos en la página, le vamos a estar dando una muy, pero muy buena noticia a todos nuestros vecinos, ¿no? Daniel, antes de pasar al otro tema que tiene que ver con el emocionante homenaje que se va a llevar a cabo mañana a los héroes de Malvinas, no me quiero ir sin conocer tu posición con respecto a lo que está pasando en el país, ¿no? Ayer finalmente hubo quórum, hubo una discusión, 29 proyectos que se presentaron para tratar de atemperar y bajar un poquito la escalada de suba en los servicios públicos y 29 no del espacio Cambiemos. Te quería preguntar cuál es tu posición y cómo ves a tu partido, ¿no? A la Unión Cívica Radical como actor protagónico de este momento. Mira, yo sigo manteniendo el análisis que hice a fin del año pasado y sigo sosteniendo lo que también dije a principios de este año, ¿no? Que esto lo venimos. Lo que sí me termina preocupando es que me parece que no está habiendo un análisis más elocuente y económicamente. Creo que no se están midiendo algunas situaciones particulares, porque esto, a ver, si alguien tiene la posibilidad por un recurso de pagar una cuota de 2.000 pesos, de cualquier cosa, esto lo que hago es un ejemplo para que la audiencia pueda entender. Sí. Y de repente voy a esa persona y le decís que en vez de pagar 2.000, puede pagar 3.000. No va a pagar. Ahora, esto no es el 100% de los habitantes, los 40 millones de argentinos, no están en esa categoría. Entonces me parece que ahí es donde está equivocado, porque por ahí la medida puede ser muy buena, pero también entiendo solamente para un segmento. Entonces, teniendo falla, esto del pago de servicios en cuota, ¿qué pasa cuando lleguemos a la tercera o a la cuarta cuota? Uh-huh. Se te va a juntar con lo que vos venís trayendo de acá. O sea que esto es como patear uh-huh. el pago 3, 4, 5 o 6 cuotas para adelante. Entonces, no se puede patear hoy el problema para adelante. Me parece que no está habiendo un análisis gradual, que si bien es cierto, sumado a todo la plata que continuamos pidiendo afuera, esto sabíamos que iba a pasar. Yo el año pasado lo dije, podemos estar en un año muy positivo, pero esto le pasa como en cualquier escala. Hace cuenta una familia, hoy saca un crédito de de 20.000 pesos, y bueno, va a estar bárbaro, dos meses, pero a partir del tercer mes vos tenés que empezar a pagar la cuota y te tenés que empezar a restringir en alguna situación. Bueno, con el país pasa lo mismo, con los números. Y la otra, acá no está habiendo un control, y este es el otro grave problema, sobre el precio. Este es lo grave. Ayer estuve yo con el defensor del pueblo, llevándole la invitación del acto de mañana. Dicho sea de paso, le agradezco toda la colaboración que han tenido desde allá para con este acto. Pero al margen de eso, analizamos una cosa muy muy puntual. Él me decía, cuando yo hice el presupuesto el año pasado, que vos recordarás que yo hablaba de cuál era la diferencia que había con tres situaciones particulares, lo que eran los materiales de construcción, los elementos básicos de una canasta y con los medicamentos. Entonces vos, supongamos, y vuelvo a poner otro ejemplo. Antes uno decía, a ver, ¿cuánto vale el kilo de asado? Supongamos 100 pesos. Y en lo sumo había una diferencia de 20 pesos, pero esa era la diferencia. Entonces vos decías, si compro, allá vale 120, acá vale 118, acá vale 115, si compro 5 kilos me lo hacen a 100. Bueno, no, oferta. Pero ese era el margen que había. Ahora vos ves, un kilo de asado en un lado sale 150, en otro lado sale 180, en otro lado sale 200 y en otro lado puede salir hasta 230. O sea, la franja que existe entre el mínimo y el máximo la pone el mismo comerciante. Ojo, y no estoy hablando en contra de los comerciantes, porque a los comerciantes les pasa lo mismo con quien le entregue el producto. Esto lo hace desde arriba, porque no está habiendo un control. Y así pasa con el aceite, así pasa con los elementos de limpieza, así pasa con los materiales de construcción. Y esto tiene que nacer de los empresarios desde arriba, que hoy también es el otro tema, que no hay una mesa que termine de plasmar dentro de la nación, del secretario de Comercio, del ministro que le corresponde en esta cartera, pero no está habiendo un control. Entonces uno no puede hablar de una inflación cuando no está exigiendo hoy. O sea, también es siendo mentiroso, porque, a ver, solamente hablamos de la inflación, de lo que son los elementos básicos para el consumo. Que insisto, hoy termina habiendo hasta en los supermercados, supongamos, dice que tiene cuatro supermercados distintos, grandes marcas, para no dar los nombres ni hacerle un chivo, pero voy a entrar a los cuatro y comparar cuánto vale un aceite, cuánto vale un paquete de fideo, y ¿por qué tiene que haber tanta diferencia entre uno y otro? Entonces, en un lado está más barato una cosa, en otro lado está más caro otra cosa, entonces como que la gente que tiene que hacer para poder ahorrar, tiene que salir. Ahora, yo viendo esto desde afuera como estado, acá hay un acuerdo. Porque entonces la gente un día va a tal supermercado, el otro día va a otro supermercado, terminan vendiendo entre todos. Acá hay un acuerdo tácito para mí, a mi punto de vista. Porque no puede pasar esto. ¿Me entiendes? Como puede ser que en un lugar los elementos de limpieza estén más baratos que en el otro, pero los elementos de mercadería estén más baratos en un lado y en el otro. Entonces hoy no existe la competencia leal. ¿Cuál era la competencia leal de antes? Puede ser listo, si el kilo de asado vale 100, pero si me compras 3 kilos de la misma vez, te lo dejo 90. Eso es una competencia leal, porque son las ofertas que normalmente todos los comerciantes hacen. ¿Para qué? Y para tamar, para vender, que está muy bueno, es válido eso. Ahora eso no existe más. ¿Por qué? Porque la diferencia son las viviendas y lo terminan poniendo cada uno, porque también cuando le vienen a bajar el producto, ya sea una gaseosa, es increíble cuánto vale una botella de gaseosa, 65 pesos. Por ahí no se puede pensar. Estamos hablando de la marca más reconocida, obviamente. Imagínate, vas a hacer un lujo lo que pasaba hace 20 años atrás, de decir, podés tomar gas. A veces se puede tomar todos los días. Bueno, hay familias que no pueden. Bueno, creo que entonces esto es lo que estoy manifestando. Por más que vos a esa familia que no puede, no le puedes decir que va a pagar un servicio, ya sea de luz, de agua, de gas, en 3, 4, 5, 6 cuotas. El análisis no ha sido bien hecho. El análisis económico. Si ya ha tenido que ser, bueno, el planteamiento tiene que haber sido de otra forma. Para un segmento de una forma, para un segmento de la clase media de otra forma, y otro segmento para lo que es la clase baja. Pero bueno, lamentablemente seguimos con la misma situación. ¿Por qué crees, Daniel, discúlpame, por qué crees que no? Esto que vos explicás suena pero muy lógico, ¿no? Digo, dividir en cuotas es patear el problema porque el aumento sigue tal cual. ¿Por qué no se segmenta en la población? o porque no le interesa el gobierno, o porque no va dentro de su plan, o porque hay algún acuerdo. ¿Por qué crees vos que algo tan lógico desde una visión social no ocurre? Yo creo que el análisis no termina siendo el más correcto. Termina siendo un análisis empresarial. Que no digo que esté mal, pero me parece que no es el correcto en un análisis de una situación de Estado. Acá están las diferencias. Las decisiones de Estado tienen que tener un análisis de tres segmentos. Clase alta, clase media y clase baja. El análisis empresarial por ahí no. No lo tiene. ¿Por qué? Porque es algo que vende. O sea, es un producto. Entonces creo que se está dejando de lado el análisis social, y esto es una situación preocupante. Porque no podemos estar, por un lado, anunciando, digamos, que todos hagamos el esfuerzo, y todavía hay gente que está la está pasando mal. Entonces creo que hay situaciones que no se están tomando. Y me parece que no se está terminando, porque el tema del consenso, bienvenido sea el consenso con los gobernadores todos, y el otro grave problema, si yo cuando salí de firmar el convenio, también en una rueda de conferencia de prensa, y esto seguramente ya va a ser noticia dentro de un rato, se adelantó los tiempos electorales. Están todos desesperados. Pero hasta en lo local, yo me sorprendí, me dieron esas 5 encuestas. Andan dando vueltas en la calle. Entonces digo, esto no pasa, esto normalmente se empezaba a marcar a partir ya del último trimestre del año previo, tendría que ser este, pero va a decir, bueno, seguramente en octubre, noviembre, diciembre ya se empieza a vislumbrar todo, digamos. Hasta la campaña arrancó el primero de enero. Esto, ojo, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Uh-huh. Recién chequeaba con otros intendentes, estos que te mencionaba recién, de ciudades grandes, y dice, che, es una cosa increíble. Bueno, esto también es malo. ¿Por qué? Y porque salvo, digamos, el intendente que esté en el momento que sea de un periodo, a mí la verdad que no me preocupa por mí, puede haber 10, o sea, lo que me preocupa es seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero en realidad, en otro lado, se empieza a generar, digamos, este movimiento, y dice, esto se está aprovechando, mira, va para allá, va para acá, y si yo me quedo, ¿viste? Empiezan a titubear en algunas cuestiones. Y esto es malo también, y esto está pasando a nivel nacional. A nivel nacional está pasando esto. Entonces ya están empezando a ver quién va a ser el candidato, cómo van a ser. O sea, cuando vos entras a pensar en un año y medio después, dejas de desatender lo diario, lo cotidiano. Entonces no pensás realmente lo que tenés que hacer. Sería una locura si yo estaría pensando lo que voy a hacer el año que viene. Una cosa de loco. Acá es el día a día. Y eso puede ser un error de Rafa, ¿no? Se avisora un año y medio por delante realmente difícil. Daniel, antes de que se nos vaya el programa, agradecerte como siempre, ¿no? Los minutos para charlar de política, porque por momentos eso realmente es interesante. No quiero cerrar la nota y el programa sin que nos cuentes lo de mañana, que va a ser cobertura en vivo del anexo, pero quería que vos invites a la gente que está escuchando. Mira, esto rápidamente para sintetizarlo, esto nace el 2 de abril del año pasado. Lo mantuvimos en secreto porque para mí fue muy gratificante que luego del acto, en el almuerzo, me empezaron a contar algunas cosas que ellos habían vivido y que siempre yo muy respetuoso nunca quise preguntar porque sé lo que genera, digamos, hacer una pregunta de cómo lo vivieron, de qué sintieron estar allá, qué sufrieron, cómo fue, qué pasó. Porque es difícil preguntarle, hay cuestiones que ni siquiera se lo han contado sus propias familias. Entonces hay una cuestión que, bueno, la verdad que durante un año lo hemos mantenido en secreto y yo me he venido reuniendo en distintas oportunidades con un grupo de veteranos, que a su vez ellos mismos también encontraron como una contención, que así le llaman, donde ellos podían expresarse todo. Porque yo decía, ¿por qué hay por ahí como hasta como un rechazo con lo que hace? Y cuando uno escucha la cronología, o yo particularmente que ahora conozco la cronología del año 82, cuando le dieron de baja de noche para que nadie lo viera, y le hicieron firmar un papel para que no hablaran, es una cosa terrible. Ahora me avergüenzo yo también de no haber conocido esta historia. Ahora después de no conocerla, también entiendo por qué no la conozco. Porque justamente ellos tenían prohibido contarla. Esta es la diferencia. Por eso digo, no me avergüenza decir que no conozco la historia. Pero ahora entiendo por qué tampoco no la conozco la historia. Bueno, y llega este momento de decirme, ¿nosotros juramos la bandera? ¿Cómo juraron la bandera? Ayer en Malvinas teníamos 18 años. Habían ingresado al servicio en febrero. A los 40 días le pusieron un arma y le llevaron a una guerra. Cuando se había dado de baja la clase 62, que por lo menos medianamente estaba más preparada porque ya habían hecho un año de servicio. Bueno, cosas así. Y el Estado estuvo ausente en estas cosas. También estamos en la dictadura, era todo un problema, vino la democracia, ellos no podían haber una serie de cosas que otro día con todo gusto, pero no hace falta que le cuente yo. De esta posibilidad de que esta comisión que armamos acá con todo veterano del corredor de Sierra Chica, anoche nos estaba hasta las 4 de la mañana después de haber armado todo lo que es la parte operativa y logística, pero es una cosa increíble escucharlo y que tengan esta posibilidad de soltarse y contar estas cosas. Bueno, le dije, ¿cómo puede ser que esto no se conozca, que ustedes juraron la bandera en pleno suelo argentino y en plena Malvina? Bueno, no se conoce, Dani. Bueno, yo tengo que hacer este acto. Bueno, y así surgió. Y así lo anunciamos el 2 de abril y estamos felices por lo que se va a hacer, con una alegría, te juro, porque a mí me ha tocado, pese a no tener ni siquiera ningún familiar cercano que haya estado participando, pero digo como sociedad, ni siquiera como Estado, sino como sociedad, es decir, lo que ellos sienten, el olvido. Y es que ellos se sienten como que son recordados solamente el 2, y son héroes. Lo que han pasado para lograr tener una mínima. O sea, cuando ellos se comparan con otros países que han estado normalmente en situaciones de guerra, acá tenemos una historia viviente, son parte de la historia de nuestro país. Bueno, eso es lo que queremos rememorar mañana, ese hecho histórico, que la gente lo conozca, y fundamentalmente por eso decretamos el asueto educativo, para que los colegios estén presentes, para que los chicos estén presentes y conozcan la historia verdadera de Madrid. Esto es lindo, lo hablamos con la directora acá, y es cierto que parte de la historia son todos nuestros héroes, San Martín, Belgrano, pero nosotros a nadie de los que estuvieron ahí en ese momento le podemos preguntar. Acá cuando hablemos de Malvinas le podemos preguntar a alguien. Para que nos cuente qué pasó, cómo vivió, qué sintió. Y no saben lo bien que le hace a ellos poder contar. Pero viene en el buen sentido de transmitirle a los chicos, de decirle lo que significa estar en la guerra, lo que significa el hambre, lo que significa el frío, lo que significa el miedo, el estar lejos de la familia. Bueno, de eso se trata, y ojalá lo que así va a ser mañana un gran acto donde seguramente todos vamos a sentir ese grato momento de Malvinas 1982 y Mendiolaza 2018. 36 años después se conoce esta historia. De eso se trata y de quiénes fueron los que juraron en ese momento. Por lo cual también se invita a todas las personas que quieran venir a acompañar este hecho histórico de nuestro país, que es único, nunca hubo un acto de estas características. Así que bueno, eso es lo más importante, y que se siga haciendo por años. Ya no confirmó la banda del liceo, bueno, gente de la gente que va a venir a acompañar, o sea, un sinnúmero de personas que seguramente mañana, en un marco muy emotivo, como bien dijiste vos, Fede, porque pasa a ser al margen de lo que significa el hecho en sí de jurar por nuestra bandera, lo emotivo que va a significar para él. La última, horario y lugar, Daniel, para que la gente que esté escuchando se pueda llegar. Mañana, 10 de la mañana, en el polideportivo, está armado todo el operativo de seguridad a cargo de la policía de la provincia y de seguridad ciudadana. Va a estar todo cerrado el centro circo, con lo cual toda la gente que venga al acto, que le pregunte a un policía o a un personal de seguridad, van a estar en los lugares de estacionamiento establecidos, después para que la gente pueda seguir circulando. O sea, está todo armado para que realmente sea un festejo y un reconocimiento puntual a todos nuestros héroes de Malvinas. Vamos a estar mañana transmitiendo en vivo en un acto y en una jornada que realmente va a ser muy emocionante. Daniel, te agradezco los minutos, gentil como siempre, para con Radio Nexo. No, al contrario, Fede, vos sabés que es un placer que la gente pueda interiorizarse, ir conociendo de las distintas situaciones, acertado o no, pero uno siempre, como lo manifiesto, planteo lo que siento de adentro y lo que voy viendo. Puedo estar acertado, puedo estar equivocado, pero bueno, creo que eso es lo importante, poder decir lo que uno piensa, ¿no? Te mandamos un abrazo grande y nos vemos mañana. Abrazo, Fede, saludos a toda la audiencia.